liquor store. Bueno, ya estamos en vivo. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Esta es una emisión más de su programa de radio Rodadas Nocturnas a través de la radio de Comunidad Biker MX. Y nos está tomando algunas fotos. Todo el paparazzi, paparazziado. Ahorita me dice prensa, prensa. Prensa, prensa. Le recordamos que en un ratito más vamos a regalar un tatuaje. Un tatuaje cortesía de Biker Town. Ah, muy bien. Un tatuaje de hasta 10 centímetros. Así que estén pendientes porque en un ratito más. Mi estimado Gerardo, ¿cómo muy estás? Bien, muy bien. Vamos a regalar. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros que nos acompañan esta noche. Está mi amigo y doctor en Derecho, Gerardo Venegas. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Ya aquí, después de dos faltas, ya estamos listos. Ya te íbamos a reprobar, cabrón. Sí, ya estábamos. Por inasistencia, güey. Baja por inasistencia. A ver, estamos por aquí listísimos, amigo. Muy bien, amigo. Mi querida amiga Neftalí. No mames, este güey me está dejando ciega. ¿Dónde estás, Neftalí? Ya, está flashazo de tanto. ¿No son esos pinches flashes de veras que sí parecen de película de Hollywood? Net, bájala, güey. Ya hasta me dice, bájame, mono, ponte así, que no sé, saque el pecho. Más feeling, más sensual. Nef, ¿cómo estás? Buenas Muy noches. Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Mi amigo, socio, compañero. Hermano del alma. Hermano. Nomás porque no soy religioso, sino hasta mi compadre se le da. David Caballero, ¿cómo estás, amigo? Bien, amigo, con una empapada que me di en la tarde, pero bien. ¿Ya realmente te desvieron en ese sentido? Sí. Me mojaron y feo. Me desquintaron. Ya te desvieron. Ya perdiste, güey. Lámpagos, todo me cayó, wey. Pero querías moto, ¿no, güey? Sí. No, poca madre. Y luego, o sea, está viendo el cielo y le vale madre, ¿no? Ah, sí, somos los bikers. No llueve. Sí llego, sí llego. Yo sí dije eso, sí llego, ¿no? Cuando vi el pinche aguacero, me dije, me regreso. Cobardemente, güey. Sí, no, sí, estaba feo. Qué puñal eres. Todo me dio miedo, todo. O sea, más bien nada me dio miedo, lo único que me espantó fueron los truenos, que caían cerca, muy cerca, digo, ay, que ando un poste o algo. Ay, sí, te toqué. No, no, pero David es... Muerto por relámpago. No, pero David le tiene mucho miedo a los truenos, por si no sabían. Ah, la otra pues vez hay que fuera... cantar esa canción de, ay, amigo trueno, no sé qué. No. Que se le quita miedo, no. Una vez iba saliendo de la oficina. De Xola. Y cayó un trueno y David se escondió así, ¿sí? Abajo. Te dejó abandonada, ¿no? No, y yo así como... Muere, Neftalí. Y así, ¿qué pedo, David? Estás bien. Oye, es que estuvo bien feo. Flashó el trueno, sería. Sí, sí, de plano, güey. Sí, de plano. No. Bueno, es un instinto muy primario ese ya. Desde que estábamos en las cavernas. Mira, me da miedo. Pero bueno, yo soy yo, David. No soy yo. A mí la dejé porque me duele ya la mano. ¿Del flush? ¿De qué hablas? ¡Ah, de la moto! ¡Ah, güey! Estamos hablando de la moto. Pues ya está bastante denso, güey. ¿Saben que estamos en yo luego me mareo, pero... Ya que me duela la mano. Te dije mano izquierda, no mano amiga. Estamos hablando de la mano del flush, hombre. De verdad. De pronto, ¿a poco te dolió? No, estás cabrón, güey. Sí me ganas. Sí, sí, sí. Pero por mucho, güey. Muy cabrón, muy cabrón. Muy cabrón. No, no. Mi amigo Josué Venegas, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, re bienvenido, ¿eh? Tú ya tenías rescisión de contrato y todo. Perdón, digo, así es esto de la vida de famosos. Sí, ¿verdad? Tú ya eres paparazzi, ya te veo ahí en todos lados. Sales en todas las fotos, en las portadas de las revistas. Es que... A ver si ahorita nos platicas del evento del domingo, ¿no? Ah, claro, traemos bastante información, traemos regalos. ¿Regalos también? Regalos, todos los patrocinadores. No me digas, a ver, ¿qué regalos vamos a tener aparte del tatuaje? Hoy vamos a tener tres pomos de la chilanguita. ¿Tres pomos? Así, pues es que estaban retrasados los pomos de la chilanguita. Perfecto, tres pomos de la chilanguita, ¿qué más? Así es. Tenemos gorras. Gorras, muy bien. De gorra. Gorra de Comunidad Biker. Perfecto. Tenemos gorra de la garra. Gorra de la garra. Tenemos que dedicar también de la garra. Uno claro, de patrocinador. Pues sí. ¿De Idol qué tal? Idol, no, pues excelente Idol. Es otro concepto. También muy, muy padre. Igual un concepto bar. Tatuajes, barbería. Tatuajes, me suena, ¿eh? Va a ser el Corona. No sé por qué lo estoy aquí. Lo siento como si estuviera allá. Pero antes, ¿qué otro regalo antes de irnos a los temas? Vamos a guardar las sorpresas. Vamos a guardar las sorpresas para ratito. ¿Más regalos? Sí. ¿Tatuajes? Perfecto. Antes de comenzar, pues como siempre, saludos a la banda que nos está escuchando ya en estos momentos. Por ahí está mi amigo Miguel Ángel Cama, que nos pregunta que en dónde estamos. Estamos en el bar de Biker Town. muy a gusto, fui a todas margaritas. Y por acá en el chat de la estación, déjenme ver quién está. Mi amigo cochino serio, que ya está más puesto que un calcetín. Luis nos manda manita con pulgar arriba. Miguel Oxte, gran abrazo de nuevo, escuchando Comunidad Biker. Cronos, saludos, qué bueno que ya despertaron, jajaja, ja, ja. Estábamos un poco boquetones. Nuestro querido amigo Felipe Torres, que este cuate ya se ganó todo. los dedos más rápidos del oeste. Pero nos sigue en Biker Town, siguen los videos de Biker Town, nos siguen Comunidad Aguas, Biker. Porque es un acosador. O sea, no. Bueno, más, estamos en el bar está abierto, ¿quieren algo de tomar? Nos estalquean. Nos estalquea. Yo estoy bien, amigo. ¿Sabes qué? Yo vi que pasó alguien, vi que pasó alguien y pensé que era Felipe Torres. Estaba disfrazado de arbusto, sí, ¿no? Así es. Pero es pasado de moto. Cronos, que desde donde estamos transmitiendo, desde el bar de Biker Town, totalmente en vivo. Miguel Loxte al aire, en vivo y a todo color, a compartir roda nocturna, dice, muchas gracias. Alfonso, que hay por poco y no llega. Dice, yo me gané un tatuaje, mandé inbox, pero no le hemos contestado. Mañana te contestamos sin falta, mi estimado Alfonso. No hay falla. ¿Cómo andamos de bien, verdad, Nacho? ¿Anda bien? No, súper bien. Hugo, Banda Biker, buenas noches, nos dice. Dice Miguel Oxte, tengan cuidado el día de hoy en Periférico Sur. Una unidad de GNP le aventó lámina. Las placas, ¿no? Pase sí, las placas para balconearlos. R nos dice, buenas tardes, saludos desde Zacatecas. Saludos, Miguel Oxte. Ahora sí se escucha toda máquina, qué bueno. Oxte quiere gorra. Porfa, please. Ya nos arreglaron el internet. Ya pagamos. Ya hay 200 megas, ahora sí. Hay 200 megas. Pero nos dice, ups, creo que solo falté yo, caramba. Saludos, amigos de Comunidad Biker. Saludos, Gustavo. R dice, saludos a toda la banda biker de Zacatecas. Felipe Torres, si tienen gorras, gané una y cuando fue a recogerla que no había. ¿Qué pasó? ¿No hay gorras? Yo tengo gorras, ¿por qué no me dicen? Yo te había dicho. Bueno, pues, me acuerdas y mañana... No hablen de gorras porque ahorita Gustavo desde Suecia va a decir que le mandemos su gorra por paquetería. Sí, ya él se le debe desde meses. Pero también no la recogía. Ahí, ahorita les damos gorras. Y después se fue a Suecia. Yo mañana traigo gorras. ¿Quiere que se la mande? No, saludos a mí, a Gustavo y a su novia Liz, que está en Madrid. Está en Madrid, ya les los corresponsales allá. En Europa. Javier Quintanilla nos manda saludos. Oscar dice, buenas noches, por fin llegó mi membresía. Excelente, gracias. Paso el fin por ella. Cochino serio, que ya tiene su playera, ya llegó, le quedó como... Chambrita, pero chingona. Bueno, es eso que no fue tejida a mano, cabrón. Una razón más para pegarle al jean. Pues me tiene que quedar. Bueno, pues ya estamos en vivo, ahora sí, ya mandamos saludos, tal como el protocolo lo requiere, y ahora sí vamos de lleno a los temas. Vamos a empezar con el evento del domingo. ¿Qué tal estuvo, mi estimado José Venegas? Vamos al Campeonato Estatal de Motocross de Morelos, un evento con una superorganización, Ángel, de verdad nos quedamos impactados. Estuvo cubriendo la Unión de Morelos, estuvo la radio de Indestructible Radio, la verdad... Más de 70 competidores, y en categorías desde niños de 5 años. Hermoso ver a los niños en sus 50 centímetros cúbicos volando sus motos, rompiéndose su madre. No, y valientes. No, es que de verdad llegaban, volaban, se caían y ellos mismos levantaban su moto antes de que eran sus mismos coaches, ¿no? Padrísimo. Fue enduro y fue motocross. Motocross muy bonito, volando las motos 30 metros en distancias padrísimas, y el enduro súper competido, había zona de llantas, zona de troncos, zona de piedras, y de verdad, tú veías así, olías la adrenalina que transpiraban los pilotos. Un momento muy padre, le agradecemos mucho a nuestros amigos del Prador 245. La próxima fecha es en Tequesquitengo, en el Rancho de Mis Amores. Padrísimo el lugar, ya tenemos invitaciones también para nuestros radioescuchas que van a ir saliendo de acuerdo antes de que se vaya acercando la fecha. Muy bien. Vamos a tener entradas, este lugar tiene gocha, tiene pista de kart, tiene alberca, pueden ir vestidos para echar una nadadita. Ah, mira, que todo padrísimo. Y, no, y el evento, padrísimo, El evento, verdad. Padre, te divertiste. Como ¿qué niño? Tal las chavas? No, pues las chavas de maravilla, o sea, súper atentas, un servicio súper bien. Muchas gracias. La verdad la pasamos increíble. Por ahí andamos cubriendo el evento, Gustavo y yo, como corresponsables de prensa de Biker Magazine. Muy bien, muchacho, te felicito. La verdad, vi las fotos, ya las subimos a Facebook. Y la gente se quedó bastante interesada en asistir. Entonces, sí, yo creo que es importante que podamos avisar con tiempo, ¿no? Sí, ya está la promoción, ¿no? Ya está la promoción para el próximo evento. Oye, José, ¿no quieres? Aquí están ordenando lo que estamos al aire. No traigo una chela para calma, ¿eh? Hablando. No, bastante bien el evento. Perfecto, bastante bien, amigo. Y los organizadores súper contentos y ya tenemos la carrera emocionante. No, no sabes, de verdad, es que la carrera fue algo de locos. Impresionante. Es que, mira, te cuento la experiencia. Estás a 30 centímetros donde pasan las motos. Como prensa estás a 30 centímetros donde pasan las motos. Si la gasolina sientes el te cae en la ropa. Que el calor de los motores. El calor de los motores, la adrenalina que transpiran ellos. La presión, de pronto, la frustración que tienen cuando se llegan a atascar sus motos en los troncos, en las piedras, o que se van de plano al barranco, no lo puedes, no te lo puedo explicar. Ni las mismas fotografías lo pueden explicar. Te lo tendría que decir un piloto y tampoco te lo sabría explicar. O sea, buenísimo. Ah, buenísimo. ¿Entonces próxima fecha cuándo es? La próxima fecha son los primeros días de julio. Confirmamos la fecha, creo que es, no quiero mentir, pero son los primeros días de julio. Primeros días de julio. Por favor, para que nos avisen con tiempo y invitar a la banda. Para los pases y toda la sí, la vamos onda, a tener, ¿no? Pases, vayan. Vamos a tener pases dobles para el rancho de mis amores. Perfecto. Por cierto, hablando de ranchos, me comentó Gustavo, una persona más de los fundadores de Comunidad Biker, que ya se formalizó el asunto para Querétaro. Vamos a llegar a una hacienda donde va a haber comida. Mira, para que se hagan una idea de todos los beneficios que tenemos para los amigos que nos acompañan en nuestras rodadas, la próxima rodada, 25 de junio. Nos vamos a Querétaro, un rancho padrísimo. 25 y 26. Ok, 25. 25 y 26 de junio. Nos vamos a un rancho padrísimo, donde, para que se hagan una idea, la comida va a costar 50 pesos. Uy, una maravilla. ¿Vale? Una maravilla. No manches, 50 varitas la comida. Algo que se consiguió para la gente de Comunidad Biker. Para gente de Comunidad Biker. Exclusivo. Para que fuera algo exclusivo y una maravilla. ¿Y sabes qué es lo mejor? Si no quieren gastar en hospedaje, no van a pagar un centavo de hospedaje porque pueden acampar dentro del rancho. ¿De verdad, Ángel? ¿Y no cobran por la casa? Nada. Sí cobran. Pero en esta ocasión no se va a cobrar. Claro, cobran, pero a nosotros no nos van a cobrar nada. Okay. Sí, nosotros es sin cargo. ¿Cuántas casas de campaña pueden...? Pues las que vayamos. Los que quepamos. ¿Pueden caber 100? Si caben 100, pues acampamos 100. Pero lo mejor sería hacernos calorcito entre todos, ¿no? Sí, va a haber fogata. No, y va a haber eventos. Tiene de todo. Tiene alberca. Ah, va a estar para los que se quieran hospedar. Nos la vamos a pasar a todo dar. Estamos coordinando con los hoteles cercanos. Para que quien quiera una habitación de hotel se pueda quedar en un hotel. Pero de entrada, claro, sí, por supuesto. De entrada, ya quien quiera caerle con su camping puede acampar como la vieja escuela, que pones tu moto y de ahí amarras tu tienda de campaña. Pones tus bolsas de dormir. Esta rodada va a ser buenísima porque se está perdiendo la vieja escuela. No sé si llevan como documental de 21 días bajo el cielo. Claro, por supuesto, buenísimo. Se lo recomiendo mucho, en Netflix está. Buenísimo, o sea, eso es la vieja escuela, eso es tener tu moto vieja, reparada, tú arreglarla, levantarla y después llevarla a rodar a la aventura. Y no, y es bueno la ruta 66. La cubren completa y de regreso. De costa a costa, ¿eh? De costa a costa. No, de costa a costa en Estados Unidos. Son 6.600 kilómetros, ¿no? 21 días bajo el sol, se los recomendamos demasiado, ¿eh? Demasiado. Así va a ser una experiencia bonita, son las cosas que van a poder contarle a sus nietos. Nos vamos rodando a Querétaro, hacer. Se va a poder acampar ahí dentro del rancho, va a haber seguridad, por supuesto, para que todos estemos tranquilos en ese sentido. Va a haber alberca, vamos a tener juegos, dinámicas. Por eso es que va a ser de un día para otro, va a ser nuestra rodada más grande, la primera del año, porque vamos a tener más grandes este año. Pero esta va a ser nuestra primera rodada larga. Entonces ya sale publicada la convocatoria el próximo viernes, para que toda la gente que desea acompañarnos lo pueda hacer. Vamos a tener grúa, por supuesto, nos va a acompañar paramédico, vamos a tener servicio mecánico, para que ustedes nada más se enfoquen en rodar y en disfrutar. Así y vamos es. A llegar, nos vamos a pasar a todo dar, vamos a poder acampar ahí, bien a gusto, fogatas, historias, mucha camaradería, mucha convivencia. Próximo 25 y 26 de junio nos vamos a rodar a Querétaro, señores. Mota y rock and roll. Tenías que salir con eso. Dice Alfonso que qué hay de esa noticia de Harleidos, regresa a la carrera con una 750. Ay, no sé. ¿Tú sabes algo? ¿Cómo dice? Dice, ¿qué hay de esa noticia que Harleiros regresa a las carreras con una 750? Ah, sí, hay un pequeño rumor de que Harley Davidson va a competir en categorías 750, como tiene sus motocicletas, e incluso en... ¿Con la Street? 500, sí. Que tiene sus 500 y 750. Tienen una Bull que es como el modelo de pista. Ajá, sí, que es en la alianza que tiene Bull con Harley Davidson, que seguramente regresarán a las pistas, pero es solamente un rumor, todavía no hay nada confirmado. No hay nada confirmado. Estuvimos con nuestros amigos de Harley Davidson de Cuernavaca, el día domingo también, y platicábamos algunos detalles de eso, pero todo es un rumor, todavía no hay nada confirmado. Todavía no hay nada en firme. No hay nada en firme. Ni formal, perfecto. Bueno, lo que sí está formal es entonces esta rodada para el próximo 25 y 26. Nos están preguntando que... ¿cuál será el mínimo de centímetros cúbicos? Él tiene una 150 y le encantaría asistir. Estamos viendo eso porque el problema de esta carretera Querétaro es la carretera está muy fácil. Son puras rectas, hay algunos columpios, pero están muy facilitos, las curvas muy sencillas. Los dos problemas que existen en esta carretera son, uno, que siempre está en reparación. Siempre está en reparación. De hecho, ahorita se encuentra una zona como de 10 minutos en reparación. Así es. Y la segunda, los camiones. No, deja la neblina es lo de menos. Hay mucho camión, mucho tráiler que circula, por eso la carretera siempre está amolada, porque estos vehículos la estropean. Puede que llueva. Deja la lluvia, el clima es lo de menos. El problema es, son los camiones. Cuando tú vas en una moto muy chiquita, puede que haya tornado. Ah, lo de menos. Si hay tornados y hay meteoritos. Y truenos, no. Pero mira, la lluvia no me preocupa. Ni la neblina. Me preocupan los camiones, porque cuando tú vas en una moto chica y te pasa un tráiler junto, sientes cómo te hace así toda la motocicleta. Así en el coche, ¿cierto? La bronca es que vamos en un grupo. Cuando va una moto solita y te hace así el tráiler, te mueve, pues no pasa nada porque pues, vas solo. Te puedes abrir, te puedes cerrar y no hay ningún problema. El problema es que como vamos en un grupo medio compacto, el hecho de que una moto se te cierre enfrente o te vaya a pegar a un lado, pues implica el riesgo de una caída. Entonces estamos viendo esto a ver si lo que hacemos es armar un grupo para puras motos chiquitas, llevarlas bien distanciadas a un buen ritmo, y otro grupo para motos medianas y grandes, que obviamente irían a un ritmo diferente. Claro. Entonces lo que estamos viendo, esto se les va a informar el próximo viernes, ya vamos a tener la logística bien armada, para que la gente que nos quiera acompañar, aunque tenga motos chicas, tenga esa posibilidad, pero con ciertas restricciones de seguridad, por supuesto, ¿no? Sí, porque... Pero lo que queremos es que todos lleguemos bien. Y nuestra rueda, por eso es el concepto de rueda segura, concepto que no existe realmente, más que en comunidad biker, que es eso, llegar y con toda la seguridad del mundo, llevamos el equipo por si se llega a presentar alguna situación, lo cual esperamos nunca se llegue a presentar en nuestra rueda. Claro, lo que buscamos es la seguridad de todas las personas que nos acompañan, que todos nos vayamos bien y regresemos bien. Si se descompone alguna moto, pues no pasa nada, la subimos a la grúa y listo, ¿no? Pero la integridad de los motociclistas es nuestro principal objetivo, que todos lleguemos y que entero. Como ha pasado, ¿no? Se suben a la grúa y los mecánicos van trabajando en la grúa para que su moto pueda seguir rodando. Ah, claro, sí, esa es la idea, ¿no? Que la grúa nada más sea para poder llegar al siguiente punto y reparar la motocicleta y seguir rodando. Para eso llevamos mecánicos también, precisamente. Nos dice Daniel Rosiles Jiménez, que hola banda, buenas noches, a través de Twitter le mandamos un saludo. De este lado tenemos a quién, a Felipe Torres, que dice The Old School Forever. Eso de acampar en las motos es una experiencia padrísima. Se la van a pasar increíble, se los aseguro. Nada más es cosa de que lleven bien armada su moto con su equipaje. Van a necesitar llevar bolsas de dormir, van a necesitar llevar su tienda de campaña y pues lo básico para rodar, ¿no? Su chamarrita, su utilería, utensilios, ¿no? de higiene personal y lo demás. Con lo básico. Phoenix dice que cuál será el mínimo, ya lo leímos. Felipe Toris pregunta por el precio de la rodada. Aún no lo tenemos, pero no va a ser caro, ¿eh? Vamos a procurar que no sea nada, nada, nada caro para que ustedes lo puedan disfrutar y no les peguen el bolsillo tampoco, ¿no? Que se la pasen bien. Hay que tomar en cuenta gastos como son gasolina y casetas, eso sí. Casetas son como 150 pesos. Algo así, más o menos 150 pesos. Phoenix también nos... ¿Cómo cuánto se estima de gastos? Gracias y un saludo. Pues es que también depende de la moto, ¿no? Y cuánto pretendas tú gastar allá, ¿no? Porque realmente vas a gastar en casetas, vas a gastar en gasolina, en la cuota de recuperación para la rodada, y vas a gastar lo que consumas allá, pero como te comentábamos, puedes incluso llevar tu alcohol, no hay ningún problema, tu agua si quieres y no tomas, pero la comida va a costar 50 pesos, ¿no? Sí, baratísimo. La cena pues igual va a ser algo muy económico. Baratísimo. Pues, 50 pesos por comida. Sí, entonces no te preocupes, no es caro. Será la comida y la cena y luego el almuerzo. Ajá, si 150 acaso. Pesos, 200 pesos de comida por cada persona. Tu caseta, tu gasolina y tu cuota de recuperación. Y ya la armaste. Pero eso sí, les garantizamos una experiencia única. Esta va a ser eso, increíble. Eso de acampar en la moto es otro pex. Se la van a pasar increíble. Dice Alfonso que ya salió una foto de la moto en cuanto al asunto este de jarleros. No, pues la moto sí, ya la he visto. Sí. Pero no está todavía confirmado. Es algo que está en proyecto. Miguel Obste, ¿cómo le hace para vernos en Face? ahorita nos está escuchando, para poder vernos en el Facebook. Bueno, es que ahorita lo estamos transmitiendo en vivo porque nuestro amigo Rocco Navas está tatuando y no han acabado. Por eso no está el streaming. Otro. Su 14º tatuaje. Sí, no, y él cata a todos los tatuadores que vienen. Sí, ¿eh? Él usa su piel, sí, como conejillo de indias. A ver si sí es cierto. Y tú píntale. Tú ráyale. Dice Phoenix. Y ahí ya se oyó. Si llega a 120, jaja, más si se le hace agacho. ¿Cómo agacho? Más si me agacho. Ah, más si se agacha. Miguel Oxte, yo voy a la rodada, solo espero que no exista contingencia, jajaja. Ah, ay, ya va fiestas. No, pero sí es cierto. Mira, vamos a tratar de... Lo llevamos en medio. Vamos a hablar con el gobierno de Querétaro para que podamos salir y coordinarlo con el gobierno de la Ciudad de México para que no tengamos ningún problema para poder salir. Vamos a ver qué podemos lograr. Están pesados, ay, o sea, aquí nos está pesando. Déjame, me echo un desayuno con Mancera, perdón. Me echo un desayuno. Háblale a Miguel Ángel, por favor. Háblale el pedo. No tengo la línea. Miguel, ¿cómo estás? Mike, ¿qué pedo, Mike? ¿Qué pedo, Mike? Dice Rutis, buenas noches, bikers, llegando del trabajo. Casi se pierde el programa. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Ya ves? Bueno, ya, ya ves, ya llegó Mike. Ya llegó nuestro Mike. Amigo Mike, ya Mike, llegó. Mike Oxte. Está disfrazado, nos estaba escuchando para este momento. Muy bien, pues les recordamos que vamos a tener en unos minutitos más un regalo para ustedes, un tatuaje, cortesía de Biker Town, para que se vengan a rayar aquí a este Valhalla Biker, a este lugar donde van a poder disfrutar de una deliciosa comida, de una deliciosa bebida. Tenemos reparación, customización, barbería. No, vean a mi amigo David Caballero cómo quedó. No me pueden ver, pero escuchen mi cabello. Lavado de motos, ¿no? Lavado de motos, claro, claro. Aquí tenemos de todo para ustedes. Ponemos, mis queridos intermitentes. Bikers. Lunes de intermitentes, por supuesto. Hoy fue el lunes o ayer, ¿verdad? Fue de los intermitentes, se lo perdieron. Lunes, como la lunes de mañitas. Ándale. Hoy vinieron y me preguntaron, y yo, no, cualquier día puedes venir. ¿Ah, sí? Muy bien, ¿eh? Lo arruinado. Cualquier día puede venir con las promociones de lunes. Cualquier día puede venir. Se lo puede jalar el lunes. Correcto. Dice Phoenix. Vengan toda la semana. Dice Phoenix, le hacemos covacha a los que no circulen. Pues sí, los metemos así en medio, ¿no? Exacto. Como que sin querer, queriendo. Hermandad Biker. Hermandad Biker. Dice Rutis, yo mero, dice Rutis. Yo mero, pues ok. Bueno, tú mero. Tú mero. Tú mero. Ok, tú mero. Bueno, y tenemos pomos también de la chilanguita, ¿no? Vamos a regalar uno, ¿no? Ahorita de volada. ¿Regalamos uno? Vale, que, va, que nos digan rapidísimo. Y el primer pomo va para el que nos diga dónde es la siguiente rodada. ¿Te late? ¿Dónde es la siguiente rodada de Comunidad Biker? Para el tatuaje van a tener que sudar lágrimas. Van a tener que sudar sangre. Siempre dicen lo mismo, no, y terminan regalándolo. Ándale. A ver quién nos dice en Twitter, quién nadie contesta. La próxima rodada, ¿a dónde va a ser? Y se llevan un pomo, cortesía de la chilanguita, para que se la pasen a todo dar ahí en la chilanguita de Coapa. Acá todavía nadie responde de este lado. ¿De este lado? ¿Acá ya contestaron? No, aquí están escribiendo. Aquí están escribiendo. Miguel Ángel Cama está ya escribiendo. Ya dijo Felipe Torres. Ya, Torres. No. Torres, ese no es Felipe Torres. Qué pedo, ¿eh? Felipe Torres ya no participaba. Pues sí, exactamente, Felipe. Felipe Torres se lo ganó. No, sí se lo debe de ganar porque es el que nos sigue fielmente en todo lo que hacemos. No, Felipe se lo merece, neto. Sí, sí, se déjame checar porque entraron casi. No, no, casi, no, Felipe ganó. No, no, no, no. No, mi hermano también participó. Déjame. Mi carnal que también estaba, pero nada que. No tenemos. Regalamos de una vez el otro. Regalamos el otro de una vez. Bueno, una vez. Felipe Torres ya se llevó su ya regalo. Está, Felipe Torres no concursa. Atención, Miguel. ¿En dónde nos vamos a quedar y cuál va a ser la actividad nocturna? Ay, güey. Ay, güey. Pero en dónde no dije más que. No, sí. En el nombre del lugar no lo dije. No, no lo dije. Que era algo. Ah, que era algo. Okay, bueno. Dijiste que era como algo más grande que una quinta, ¿no? Sí. ¿Una sexta? No. ¿Me te dejó el qué? A ver. Dice Felipe Torres que él lo cede. ¿Qué, cómo? Que él lo cede, dice. Acampar. Ahí dice Salvador. Ah, que acampar. Sí, ay, acampar, la actividad nocturna es acampar. Pero le falta el lugar. Oye, pero Felipe Torres se dio el pomo. ¿Qué? No, no, es un pomo. Entonces se lo cedamos a Miguel Ángel Cama, que es el segundo lugar, entonces. Vamos a esperar confirmación, a lo mejor no más está cotorreando. Salvador ya dijo, ¿no? A ver, dice... Echar pata. Cochino serio que echar pata. Bueno, es que esa es otra bueno, posibilidad. Bueno, aquí ya nos dijo Miguel Ángel Cama... No, pero sí... Que es acampar en un rancho y fogata. Perfecto, sí, pues ya se lo ganó Miguel Ángel Cama. Miguel Ángel Cama. Perfecto, mi estimado Miguel Ángel, tú otro sí estás atento. Otro que nos siguen todos. Está bien, muy bien. Dice Felipe Torres que le cede. Se espera el tatuaje. Se espera el tatuaje. Ok, bueno, pues entonces lo cede. Pero ¿y si no gana el tatuaje? Ya, ya se la va. Pero no, es que Felipe, mira, no hay bronca. Tú sigues concursando, no les hagas caso a estos ingratos. Tú puedes ganar más premios. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo todavía un pomo más que me mandó la chilanguita. Le regalo a Felipe Torres su pomo. Le regalo a este Miguel Ángel Cama su... Supongo también. Y que concurse Felipe Torres. Sí, tú sigues concursando, Felipe, no pasa nada, hombre. Además, no, aquí lo discrimino porque ya hayas ganado, pero ahorita voy a quitar el audio, no sé cómo, de tu computadora y te voy a cortar la conexión para que no puedas contestar. No, ¿cómo tratas a los que son fieles seguidores de nosotros? No, José, hombre. Quiero invitar a... No, ustedes van a seguir participando. Dice, yo me espero. Participen, hombre. Pues si se gorra un pomo y una camiseta y todo, pues que a toda madre por nosotros. Mejor. Pero en este momento ya son las 11 de la noche con 33 minutos, tiempo de la capital del país. Sí, fue Neftalí la que midió descaradamente. Es que a mí me estaban echando el último, yo dije, ya no hay. Y les pregunté si había más. Chelita con gorra. ¿Chelita con gorra? ¿O chelita? Más bien que yo creo que quiere irse de gorra. Dice Phoenix que alguna membresía para Phoenix. ¿Alguna membresía para Phoenix? Phoenix. ¿Van a regalar membresías? Podemos regalar una membresía también, sí, fíjate. Una membresía. Vamos a regalar dos membresías. Dos membresías. No. También manda un saludo Flavia Giel. Manda un saludo Flavia Giel. Saludos a Flavia. Las fotos muy guapas. Oye, Flavia. Así debiste haber venido acá. Sí. ¿Por qué te discriminas, Flavia? Sí, hombre, Flavia, ¿qué pasó? ¿Ya ves? Uno que te consiente y tú que nos tratas mal. Sí, muy guapa Flavia. Sí, no, bárbara. Dice Miguel Oxte que sin falta el lunes pasa por su promoción de intermitentes y chelita. Ah, muy bien, estimado Miguel, aquí te esperamos. Querétaro, next. Vámonos. Ah, entonces, a regalar una membresía, ¿qué les parece? Ok. Bien. En este preciso instante. ¿Qué te parece? Bueno, ahorita regalamos un pomo, vamos, nos encanta. Okay, no. Cosas, nos falta pomo, nos falta. El primero que nos diga para la membresía, ¿quién ganó el premio de Cataluña el domingo? ¿El premio de Cataluña el domingo? Órale, pues, sí, ¿eh? Muy bien, me parece bien. Que se pongan a investigar ahí, googleenlo. En los próximos 30 segundos. El primero que nos diga... ¡No! Sí, güey, no mames. Conexión de banda baja. El primero que nos diga quién se llevó el gran premio de Cataluña el pasado domingo. No. Se lleva su membresía. Así que corran, que se acaba. Valentino Rossi. Phoenix que ganó Valentino Rossi. Es que esa estaba muy fácil, güey. Sí, bravo. Phoenix se lleva su membresía y ya ganó. Sí, ¿ves? El que encuentra busca a Phoenix. Ahí estás, ya te ganaste tu membresía, mi estimado Phoenix. Los ganadores nos tienen que enviar un inbox. El que busca encuentra, el que encuentra busca o no sé qué. El que encuentra, pues busca. No está tan perdido. No. El que encuentra, pues busca. Si no encuentras, güey. Jax Kowalski. Fue Valentino Rossi, pero mi estimado Jax ya perdiste. Ruti felicita a Phoenix. Miguel Oxte no ganó tampoco. Pero ahorita vamos a regalar otra membresía, no se preocupen. En unos minutitos más vamos a regalar una membresía, vamos a regalar un tatuaje, vamos a regalar un pomo. Todavía no son las 12, son 11:37 apenas. Ya se quiere ir. El tiempo vuela. ¿De quién? Ah, felicidades a Neftalí. Ah, eso es un ratito. Uy, ya se de cumpleaños de Neftalí en un rato, señoras y señores. Aquí en vivo le vamos a cantar las mañanitas a Neftalí. No nos vamos hasta que no salga, pero. A sus 21 primaveras. Humigada, sí, inconsciente. La vamos a tener que sacar cargando. Así que ya viene el cumpleaños de Neftalí, vayan a felicitando, por favor. Es para los regalos aquí en la Avenida de la Hacienda, ¿de qué? Los regalos los pueden enviar aquí a Biker Town. ¿Saben qué creo que quiere? Creo que quiere unos nuevos, ¿cómo se les llama? Interiores para su Challenger. Sí, me va a regalar el Challenger. No, pero si no te sirven a ti, me sirven a mí. Dice Felipe Torres que feliz cumple, Nef. Muchas gracias, Felipe. Javier Quintanilla dice que invites a la fiesta, que no te hagas. Va a ser el viernes. Miguel Ángel Cama, felicidades. El próximo viernes cáiganle aquí a Biker Town. Vamos a celebrar el cumpleaños de Neftalí con todo, señoras y señores. Así que ahí ustedes saben si faltan. En su conciencia quedará. Y si me hacen sentir mal. Sí, no. Como lo que no van a venir. Bueno, vamos a... ¿Qué otro regalo tenemos entonces? ¿Qué sigue? Tenemos... Next. El otro pomo y el tatuaje, pero los pomos esperar tantito. Nos esperamos tantito, que sufran, ¿no? Que sufran un rato. Claro. Estaba lo de la... Ah, ¿saben qué? Pero las alitas y la chela es para afiliado, ¿eh? ¿Están ustedes afiliados a Comunidad Biker? En un ratito más vamos a regalar exclusivo para ustedes pitas y chelas aquí en Biker Town. Siguen llegando las felicitaciones a Neftalí. Dice Miguel Ox, de buen programa, feliz cumpleaños. Phoenix, muchas gracias. ¿Mopar o no car? Ah, claro, mi estimado Phoenix, tú sí sabes. Phoenix, felicidades a Neftalí. Dice Jax Kowalski, que quiere el tatuaje. Vamos a ver, pues, en una vez se lo gana. Haremos lo posible y si no, pues ni modo. También, Ángel, quiero mandar saludos a nuestros amigos de Total Motor. Claro, de, claro. Que una infraestructura también muy, muy buena en cuestión de prensa, Sí. Estuvimos apoyando el domingo también y pues hicimos un buen trabajo en esta sinergia que estamos teniendo. Un saludo muy especial a mis amigos de Total Motor y también Emilio. De Mejor Convivencia Vial. Un saludo a Emilio de Mejor Convivencia Vial. Señores, empieza con su programa de televisión. Búsquenlo en Facebook, Mejor Convivencia Vial. Está buenísimo el proyecto que traen estos cuates. Están enseñándole a la gente, como peatón, como automovilista, como motociclista, como ciclista, la educación necesaria para poder usar las vialidades de manera correcta. Son los cuatro traen pilares. Un proyecto padrísimo. Son los cuatro pilares que gobiernan la sociedad en cuestión de movilidad. Entonces, traen el proyecto muy, muy padre. Síganlo en su programa para el día de mañana. Por aquí nos dicen, mira, Jax Kawasaki dice, ya envié mi tatu, mi historia, feliz cumpleaños Neftalí y saludos a Ibis Neria de Total Motor. Entonces, nuestra amiga Ibis, pues ya es famoso, ¿no? Saludos a Ibis de Jax Kowalski. Muy bien, Jax, muy bien. Jax, cámbiate el nombre porque me cuesta trabajo pronunciarlo. Aquí producción me habla, sigan con el programa un segundo. Sí, okay. Sí, sí. Ahí, ahí. Hemos muerto. Se acabó el programa. Bueno, muchas gracias a todos. Siendo las. Dice Phoenix, mucho apoyo porque se hace falta más cultura vial por parte de todos. Pues sí, efectivamente, esta parte es. De hecho, nosotros participamos en el 8º Congreso Internacional de Movilidad en el Transporte. Buenísimo. Y hablamos esto, ¿no? Precisamente de lo que es la movilidad y lo que debe ser la cultura, tanto el biker como la cultura del peatón, el automovilista y el ciclista. Todos echamos lámina. Hoy veníamos en un Uber porque ahorita no tenemos. ¿Por qué no circulan las? Las motos están descompuestas, están en el taller aquí en Biker Town, haciéndose un trabajo excelente. Y pues tomamos un Uber. El Uber le echó la lámina a un motociclista, pues tuvimos casi le rompamos su madre al motociclista. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¿Por qué te la atraviesas a mi Uber? ¿Para qué se cierra? ¡Aviéntasela bien, güey! Casi le rompamos su madre al motociclista porque el automovilista de Uber le echó la lámina. Ah, ya, ok. Y después ya le reclamamos al del Uber y le dijimos, oye, güey, no mames. Yo soy motociclista y vuelvo a ver qué haces eso, güey, te voy a madrear, güey. Es más, ¿sabes qué? Voy a meter un reporte en este momento. Y sí le metimos un reporte porque es un servidor, al final de cuentas, es un servidor público, paga impuestos, da brinda un servicio y eso no está chido. No, no está nada chido que haya la lámina, el bike. No, eso no está. Entonces, chido. Muy bien, mi estimado José. Qué bueno que aclaraste porque por poco al final terminamos rompiendo la madre a otro, güey. Muy bien, y entonces, mi estimado José, el programa de Mejor Convivencia Vial de televisión es mañana, ¿no? Sí. ¿En qué horario? Empieza creo que a las 5 de la tarde. Mira, vamos a nosotros estarle haciendo la difusión en la página de Comunidad Biker para que vean, tengan el enlace y tengan el horario preciso. Perfecto, pero ya es mañana, ¿no? Ya según es mañana, tengo la primera transmisión. Sí, es un programa a través de televisión por internet con una excelente infraestructura y pues grandes amigos, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora vamos con los nuevos patrocinadores. Idol. Idol que tiene un concepto similar al de Biker Town, lo cual está padrísimo. Porque lo interesante de esto es que este concepto donde el biker puede llegar y encontrar todo en un solo lugar, pues se vaya haciendo más popular y el biker lo encuentre en distintas zonas de la ciudad, porque luego es muy complicado que un motociclista venga desde la zona norte hasta acá. Entonces, en este caso, Idol les queda muy bien ubicado. Idol, pues, ¿dónde se encuentra Idol, mi estimado José? Avenida Revolución y Viaducto. Número, y casi esquina con Viaducto. Para mejor ubicación, enfrente de los tacos de los famosísimos Borrego Viudo. Ah, el Borrego Viudo, claro. Ahí van a encontrar incluso una terraza para poder echar el cigarrito. Tiene estudio de tatuaje, tiene reparación, customización, barbería. Exacto, barbería, bar. Y pues una atención también como todos los lugares realmente comprometidos con el biker, así como en Biker Town, excelente para todo aquel que llegue a este lugar. Buenísimo, ¿no? ¿Qué le ofrece Idol a los socios de la comunidad biker con su credencial? Está ofreciendo por el momento un 10% de descuento. 10% de descuento general en cualquier área a la que vaya. Yo como motociclista y miembro de comunidad biker voy a Idol, presento mi credencial y si me hacen, por ejemplo, corte de cabello, me tatúo y como, sobre mi cuenta general va el 10%. Es un 10%, exactamente. Ah, pues está súper bien. 10% en mano de obra, en boutique igual, 10%. Oye, pues está increíble. No, está padrísimo y la verdad un concepto muy bonito también. Es bueno que lo conozcan. Está organizando una rodada del Corona Hell and Heaven. Ah, sí vi, claro. Entonces va a estar bastante bien. Hay que un día de estos ir a visitar. Aquí nos dice Cronos la dirección exacta. Es Avenida Revolución, número 252, Colonia Escandón. Para nuestros amigos motociclistas, los invitamos a que visiten a nuestros amigos de Idol. Se van a pasar a todo dar, por supuesto. Dice Gus que buenas noches. Oscar, le va un abrazo a Neftalí. Dice Jaco Walsi, saludos a Ibis Neria de Total Motors. Le mandamos un saludo. Jazz Kowalski dice también que ya envió su tatuaje y su historia. Feliz cumpleaños a Neftalí. Perfectamente. ¿A qué hora empieza la fiesta? Dice, felicidades, pregunta Rutis. ¿A qué hora empieza la fiesta? El viernes, pero ¿a qué hora empieza? Como a las 6-7. 6-7, okay. Para que le vayan cayendo como es ahora. Para terminar hasta las 6-7 el otro día. Felipe Torres dice que se escucha Guns N' Roses, Sweet Child of Mine de fondo. Claro, aquí pura buena música. Chencho Mata, ¿para cuándo el concurso de manejo para novato? ¿Para cuándo el curso de manejo para novato? Con nuestros amigos de clínicas de manejo de motociclismo, estamos organizando algo para julio. Los primeros días de julio vamos a tener un curso grande para que nos acompañen nuestros queridos amigos, desde el más básico, desde el que no sepa ni meter las velocidades en su motocicleta, hasta cursos para avanzados, que ya se quieren rifar en el circuito de conos, en el circuito de nivel avanzado. Sí. Está bastante complicado, ¿eh? Porque no te dejan poner un pie en el suelo, te tienes que aventar el circuito sin tirar un cono y sin poner un solo pie en el suelo. Y lo que pasa es que no tiras el cono, pero tiras la moto. sí, ya lo intenté y sí está bastante complicado. Entonces, pero todo eso lo vamos a tener grandes. Todos los niveles, desde el más básico, intermedios por supuesto, hasta el más avanzado. Entonces esto va a ser para los primeros días de julio, para que estén pendientes y puedan participar en este curso de clínica de manejo de motocicletas. Porque saber manejar la moto, todos decimos, yo ya sé porque sé meter las velocidades, porque las sé mover de aquí para allá, pero realmente donde te das cuenta si sabes manejar una motocicleta es cuando te metes en el circuito de conos y las curvas están tan cerraditas y tan complicadas que ahí dices, ¡ah, cabrón! Ya nos está escuchando Gus, ya llegó, de Gus de Suecia, nuestro corresponsal en Suecia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gus, hasta Suecia. Mira, también ya llegó a saludarnos y dice Cronos que hablemos de la norma de verificación para la megalópolis, que se excluyen aquellos automotores con peso bruto vehicular menor a 400 kilos. Así es. ¿Pero qué va a pasar? Salió publicada hoy a las 11 de la mañana. 500 kilos. No, pero especifica dentro de los parámetros que quedan exentas las motocicletas, los vehículos agrícolas, los de transporte industrial. O sea, sí exenta tractores y todo eso. Sí exenta a vehículos, ¿no? Aunque tengan un peso superior a los 400 kilos. Qué bueno que claramente lo señala. Las motocicletas, aunque sea, por ejemplo, una Goldwing, que está sobre los 420 kilos, aunque sea una Goldwing, no entra dentro de los parámetros del nuevo esquema de verificación vehicular, el cual ya se va a manejar de acuerdo al año de fabricación del automóvil, porque a partir de los vehículos que sean del 2016, se le va a conectar un dispositivo a la computadora, y mediante este dispositivo, mediante la computadora del automóvil, se verán los niveles de emisiones contaminantes, y de ser que le corresponda el holograma 1, 2 o 0, se le otorgará. Y a los del año 2016, van a tener hasta 4 años de quedar exentos de la verificación vehicular. Y los vehículos anteriores al 2006 van a continuar con el esquema de revisión anterior mediante el dinamómetro y todo ese asunto. Nos parece un poco injusto, o consideramos que queda disparejo el asunto, pero pues ya le corresponderá a las autoridades de la megalópolis, a las autoridades ambientales y por supuesto a los ciudadanos que no estén conformes, el tratar de llegar a un acuerdo para que esto se empareje, ¿no? Pero okay. Por el momento a nosotros como bikers no nos afecta en absoluto. Se habla mucho que en el 2017 ya lo van a querer aplicar, pero lo veo complicado. Todavía no existen los elementos técnicos para poder siquiera tener una motocicleta en un dinamómetro. Entonces, por lo menos yo creo que podemos estar tranquilos un año más, tranquilamente. Ya lo veremos en su momento qué es lo que procede y qué es lo que haremos, ¿no? Nicolás dice, y no han dicho nada del no circula para motos y demás. Nicolás, estás con nosotros. Lo acabamos de decir. Nicolás, llamando a Nicolás desde Biker Town. Nicolás, ¿estás con nosotros? Dice Phoenix que a él le ha pasado taxis rasurando su pierna y nada más porque ha tenido la suerte de percatarse. A mí hace como un mes un taxista se me embarró en la parte de atrás de la llanta de mi moto. No manches. Pero le pasó más a su fascia que a mí, que a la motocicleta. Y dije, ah, no hay pedo. Sí, sí, sí. Estábamos aquí en Las Bombas y Miramontes, donde está el cine, el Cinépolis. Y ya ves que allí el tráfico en ciertos horarios se pone muy pesado. Ah, pesadísimo. Entonces yo me metí enfrente del taxista, yo creo que no me vio, y como a 10 kilómetros por hora o menos, así paz, nomás sentí yo el empujoncito atrás y volteé y le eché mirada inquisidora. Se hizo menso el taxista, ya volteé y vi que su fascia se había metido así toda en mi llanta. Entonces, ya avancé un poquito, se abrió más todavía su fascia, dije, ah, pues ahí te ves. Y ya se quedó ahí. Pero bueno, así son los taxistas, algunos, no todos. De nuestro otro patrocinador oficial, Comunidad Biker, viste de la garra y Cyborg. Ah, lo que estaba yo escuchando, muy bien. Sí, a ver, platícanos. ¿Qué hace la garra? La garra hace trajes para motociclista. Hace traje para motociclista. De excelente calidad, ¿eh? De muy, muy buena calidad. Piel de muy buena calidad. Él también hace los trajes para repartidores en algunas industrias como farmacias, seguros. Él los viste. Entonces, la calidad que está manejando es increíble. De primer nivel, ¿eh? La verdad, de primer nivel. Chaparreras, chalecos, te hace las cosas a medida. Si eres una persona extra grande, tamaño toro, ahí vas a encontrar la medida que tú buscas, ¿no? Sentí como no quedas como tamal mal amarrado. Como me quiso voltear a ver, sí lo vi, sí lo sentí. Sí sentiste como que quería, pero se arrepintió. Sí, pero sí, efectivamente, nos van a hacer también a la medida ahí esa situación. Él nos va a ofrecer 10% de descuento en cualquier producto que podamos solicitar. Sí. Presentando la credencial de Comunidad Biker solamente. Descuento exclusivo para Comunidad Biker. Oye, está buenísimo. Nos preguntan mucho que cómo se puede afiliar a la Comunidad Biker. Neftalí, a ver si nos platicas. ¿Qué necesita la gente para afiliarse a Comunidad Biker? Ser biker de corazón. Muy bien. Obviamente. Pero el trámite burocrático, ¿qué es lo que necesitan hacer? Te tienen que enviar un correo. Tienen que mandar un correo. Al correo apunten, por favor. Vayan por lápiz y papel, señoras y señores. Ahorita lo repetimos. ¿A cuál correo necesitan? Es registro@soybiker.com.mx. registro@soybiker.com.mx. Muy bien. Exactamente. Me tienen que mandar, por favor, su comprobante de pago, obviamente, dependiendo de la membresía que quieran, sea red, green o black. Me tienen que mandar una foto infantil digital, en blanco y negro, la foto de su odómetro. Es muy importante también que me manden su tipo de sangre. Sí, eso es importante porque eso se va a una base de datos. Exactamente, su tipo de sangre, su domicilio, su nombre completo, o sea, que me manden su IFE o su INE. Y su tarjeta de circulación. Oye, y con eso ya se hace el trámite. Y con eso ya ¿puedo mandarte mi pasaporte? Sí, también me puedes mandar su pasaporte o cartilla. Okay. Perfectamente, gracias. Esos son los documentos y los requisitos para que se puedan integrar a la Comunidad Biker, que les va a ofrecer descuentos, promociones, regalos. Cada día se integran más y más patrocinadores a la comunidad. Y por ejemplo, si ustedes no tienen el seguro de responsabilidad civil para sus motocicletas, aquí, si son afiliados a la comunidad, se los podemos conseguir a un súper precio. Qué bueno que mencionas el tema, Ángel. La semana pasada, ¿sí ubicas a Jessica Unive? Claro, por supuesto. Jessica. La niña hermosa que le vendí mi moto hermosa. Jessica Unive, sí, claro. Sí, okay. La semana pasada tuvo un percance. El jueves fue. En Tlalpan, sí. El jueves, casi llegando a su casa, una señora en su celular se le cierra y le hace sándwich contra un ¿Cómo crees? ¿Está bien? Microbús. Sí. Sí, pero ¿qué crees? Bueno, la señora se quiere ir, Jessica, le doblan el manillar, le rompen el clutch, le dan dos, tres cosillas a la moto. ¿Cómo crees? Pero es bien aguerrida, va y se le cierra a la señora, le dice, no te vas, y se queda. Pero se le puso, así, él se cuenta que cerró. Turno de contención y quedó así, y la señora quedó chocando en modo de contención porque yo la vi, iba pasando, pues, y vi el despapalle y me quedé, esa es Jessica, pero ya no me pude parar, me quedé con la duda, me di vuelta. Al ratito, como dejé que él me habla, me dice, oye, ven, ¿qué onda con Jessica? Porque creo que la vi, pues, ya me pongo a ver, y estoy buscando el teléfono cuando me llama, y me comenta que todo bien, el seguro de Qualitas tardó más ella en llamar que en que llegaron a atenderla. Qué bueno, me da mucho gusto. Y está dando una atención excelente a la gente de Comunidad Bike. Perfecto. No, sí, de hecho también han venido a mí a decirme que excelente el seguro de Qualitas y que de hecho es el seguro que es muy barato, con nosotros es muy barato y que cubre muchas cosas que con otros seguros no. Es un seguro, Neftali, te voy a hablar de este seguro que tenemos con el convenio de Qualitas. Es un seguro que tiene un precio normal de $1,600 pesos. Nosotros por un año es un seguro de responsabilidad civil con una prima que te cubre 280,000 pesos, que es lo que te pide la ley. Hay otros seguros que no puedes incluso sacar tu moto del corralón, o que si te llegan a parar en un retén no cubre las condiciones básicas, como el que venden en el Oxxo de 350 pesos, ¿no? O el de Electra, ¿no? O el de Electra, no te sirven para nada. O sea, a lo mejor son para que en algún momento... Es como un casco de unicel. Es como, es decir, cuando lo mismo que un casco de la marca, es lo mismo un seguro de ellos, ¿no? Entonces, es un seguro que te está respondiendo y que aparte Qualitas ha crecido y es el número uno en calidad y atención al cliente. De verdad me... Sí, por ahí algunas personas se han quejado. Dicen, es que yo tuve Qualitas y no me respondió. Los invito a que prueben nuevamente, ¿eh? Sí. Cambiaron muchísimo, por lo menos a la gente de Comunidad Biker, porque estamos metiendo muchísimos seguros con ellos. La están tratando muy bien, precisamente por no quedar mal con nosotros. Entonces, los invitamos a que hagan la prueba. Aquí nos tienen bien, bien Nosotros todos, yo tengo seguro con Qualitas. Y nos dicen broncas, que no, ¿eh? Se escuchó el destape de las cheves. Sí, fue discreto, salud. Pero aquí está. Ahí va. Ahí está. Y bueno, y que no cualquier no ya. Cualquier aseguradora también te asegura motos actualmente. Claro, y aparte aseguramos americanas y nacionales, ¿eh? Sí. Porque luego las aseguradoras nada más te aseguran nacionales para ahorrarse broncas. Aquí puede ser americana, aunque sea su motocicleta. Entonces, vamos a regalar ya el tatuaje, ¿no? Y la otra botella que nos falta y las alitas. Bueno, rápido. Alitas, una canasta de alitas, dos cervezas, una canasta de alitas y dos cervezas. Para el primer afiliado que nos responda la siguiente pregunta. Una pregunta muy fácil, casi regalada. ¿Qué aseguradora es la que manejamos aquí en Comunidad Biker? ¡Qué aseguradora! ¡Qué barcos! El primero que nos responda esa sencilla pregunta se lleva su canasta de alitas. Pero tiene que ser afiliado, ¿eh? ¡Ay, Leo! Es que tú llegas nomás a ganar. No, Superbrother, ya nos contestó Qualitas. ¡Leo Vega! ¿Y sabe qué es Qualitas? Porque también ya lo utilizó... Por eso, Muy bien, mi estimado Leo. ¿Dónde está? Yo no lo veo. ¿De qué lado? No, pero todavía no. No veo la respuesta. Ahora aquí ya la tengo. ¿Tú ya la tienes? Yo aquí la tengo. Ah, sí, aquí está ya. Sí, tienes toda la razón del mundo. Perfecto, Leo. Pues es el primero en responder, Leo Vega. Qualitas es afiliado a la Comunidad Biker, así que se lleva su canasta de alitas y sus dos chelitas aquí en Biker Town. El día que gustes venir por ellos, mi estimado Leo, aquí te estamos esperando. Dice Gus, ese cabrón de Leo siempre gana. Está muy al pendiente. Salvador CMC, que quiere la membresía. Vamos a regalar la membresía también porque nos come el tiempo. Ya son 11:56. La membresía va a ser para la primera persona que nos responda una pregunta fácil y sencilla. ¿Quién cumple años mañana de los que estamos aquí en esta mesa? Yo. Hay una persona que cumple años mañana. Que quiere algo para su challenger. ¿Quién nos responda primero se lleva su membresía? El doctor. ¿Será el doctor Gerardo Venegas? La opción 3, es que lo están viendo haciendo así. ¿Será la 3? La 3. Ya respondió. Cancino Esquivel a través de Tweetcasting. ¿Pero quién eres? ¿Miguel Ángel o Salvador? Cancino Esquivel, no sé si sea Miguel Ángel o Salvador, pero Neftalí. Entonces lleva su membresía. Son afiliados, pero le pueden regalar la membresía a quien ellos quieran. A lo mejor tienen una comadre, un amigo, una amiga, la novia, que quiera que sea afiliado a la Comunidad Biker, que tenga todos los beneficios de ser miembro de Comunidad Biker. Responde ella. Ahí está mi estimado Cancino Esquivel, te llevas tu membresía. O guárdala todo el año para descuento cuando renueves. También. Neftalí. ¡La atinaste! No. Muy bien. ¿Y qué nos falta por regalar? ¿Un pomo? Un pomo. ¿Gorras? Gorras. ¿Y qué más? Y ya. Ya. Es todo. Ah, el tatuaje, güey. Tatuaje. Pero el tatuaje, la mecánica ya la dijeron hace rato por el streaming que realizamos cuando estaban tatuando a Rocco. La mecánica es muy sencilla, nos tienen que mandar su historia por inbox, al inbox de Biker Town o al inbox de Comunidad Biker de Facebook, por favor. Y nosotros vamos a revisar sus historias, vamos a seleccionar una, la historia ganadora se lleva su tatuaje cortesía de Biker Town. Así que vayan enviando su historia de por qué se quieren tatuar, qué es lo que se quieren tatuar. ¿Qué se quieren tatuar y por qué motivo, razón o circunstancia? Y la historia que más nos like data. A la página. Ah, claro, tienen que seguirnos en Biker Town y en Comunidad Biker. Regalo. ¿Cómo crees? ¿Otro más? Regalo. No nos va a dar tiempo de mandar un pinche Viper. ¿Te acuerdas del Viper? Me acaba de llegar un Viper. Muy bien, a ver. Total Motor regala para el Día del Padre en la Copa Mothers, regala dos pases a Pits. Dos pases a Pitts. Dos pases a Pitts. ¿Cómo crees que quiero uno? Sí, ya olvidado. Claro. Hay un pase a Pitts. Yo quiero el otro. Es mi cumpleaños. Olvídelo. Ya no hay pase a Pitts. Lo siento. Los pases a Pitts se van a regalar otra semana. Los pases a Pitts se regalan otra semana. Ok. Perfecto. Entonces, para que estén pendientes en nuestro próximo programa, porque vamos a tener pases a Pitts para este magno evento del Día del Padre que se pone. Padrísimo. Buenísimo. Y además en Pitts, nada, vez tienes como, esa nada como estar en el ambiente de los Pitts es otro pedo. El aroma neumático, no, bueno. Las edecanes. Vívanlo, vívanlo. Las muchachonas. Las muchachonas. Entonces, eso la próxima, en nuestro próximo programa. Sí. Perfectamente. Entonces, nos queda pendiente el pomo. Y las gorras. Pomo y las gorras. Perfecto. Pomo. Vamos a darle el pomo al primero que nos diga en este preciso momento cómo se llama el lugar desde donde estamos transmitiendo. ¿De dónde estamos transmitiendo? ¿El bar de qué lugar? ¿El bar qué de fácil. Qué lugar? El primero que nos diga se lleva un pomo. Cortesía de la chilanguita Villacuapa. Chilanguita Villacuapa. Es correcto. Biker Town nos dice Cancino. Ese pinche Cancino Esquivel, qué pedo. Está con todo, ¿no? Pues de que se ponen las pilas. Perfecto, Cancino. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Doble ¿ya? regalo de Cancino, muy bien. Dice Cochino hacer el bar de Mou. El bar de Mou. Dice Jax Kowalski que nos vemos en la Mothers, claro que sí. Producción Biker MX, nuestro productor Helmi, felicidades Neftalí, un abrazo. Que te disfrutes de tu cumpleaños. Muchísimas gracias Helmi, un abrazo hasta Guadalajara. Mi amigo Helmi que está en Guadalajara. Leo Vega, ya sabes, mi Gus siempre al pendiente de los regalos. ¿Qué te parece si regalamos la primera gorra a quien nos diga qué canción tenemos de pero fondo? Ahorita, antes de regalar nada, en no este momento son las 12 de la noche en punto. Sí. Y ya es cumpleaños de nuestra amiga Neftalí, así que le vas a cantar las mañanitas. Aquí en vivo y a todo color. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Gracias, gracias a todos, gracias. Ya cumplió su mayoría de edad, señores, ya es cancha oficial. Así que si se quieren apuntar y mi amigo David está distraído. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, nos quedan 3 minutos de programa, así que rapidísimo. La gorras, gorra. Las gorras. La primera gorra de Comunidad Biker, ¿cómo le hacen? Rápido. Yo quería que escucharan la rola de fondo, pero ya no. ¿Se acabó? Las mañanitas. Las mañanitas. ¿Cuál? Sí. Rápido, corre, porque se acaba el tiempo. Quedan 3 minutos de programa. Pues que lo escuchen la otra semana para... Ay, Josué. Viernes y viernes regalan las gorras. Bueno, vamos a... ¿A qué empieza? ¿A qué empieza este programa? De Neftalí. No. Nunca se dijo. Nunca se dijo. Sí, yo ya lo dije, pero nadie me peló. Yo iba a ser a las 6, creo. ¿A qué hora empieza este programa? Ya, el primero que nos diga. A las 11. ¿A qué hora empieza? ¿Ya? Ya. Ah, Felipe Toris. Ah, no, no es cierto. Leo Vega. Leo Vega. Leo Vega se ganó una gorra. Otra pinche gorra. No, están cabrones. No, la otra pregunta va a ser más difícil porque sí. Si no, está del carajo esto. La gorra de la garra va a ser para el primero que nos diga el nombre de nuestros dos nuevos patrocinadores del día de hoy. Ah, muy bien. Ya los dijimos. El nombre de nuestros dos patrocinadores que dijimos hoy, uno es y el otro es. No me acuerdo de uno. Pues no, porque veas, andas distraído. No, el ídolo, otro más. Uno yo pensé que era un güey que salía en la radio. ¿Cuál? A ver. A ver. ¿Cuál? Que estaba torciendo a la Roxana Castellanos. El agarra, güey. No mames. Ya nos dijeron uno, pero falta el otro. Falta el otro, son dos. Uno se llama Garra y Iron. No es Iron. Compónganle rápido. Rápido, arreglen. Ya está, Jax Kowalski es el ganador. Jax Kowalski se lleva la otra gorra de la Garra. Nuestros dos patrocinadores de Comunidad Biker esta noche, con descuentos especiales para todos los miembros de la Comunidad Biker. Y bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos aguantado, por habernos soportado una hora más este martes. Les deseamos la mejor de las noches. Rueden seguros, rueden tranquilos. Y los invitamos a que nos sintonicen nuevamente el próximo martes de 11 a 12 de la noche. Espera. Hay un error. Dice Jack Kowalski, Garra y Iron. Ah, tienes razón, Jack Kowalski está mal. Cochino Serio. Sí, está Cochino mal. Cochino Serio ganó. Cochino Serio ganó, tienes toda la razón. ¿Para Jalapa? No sé, ¿dónde está? ¿Para Veracruz? Sí, sé que es para Veracruz, ¿no? Cochino Serio tiene razón, corregimos. Es sí, de Ferrari, ya Jasco Walsh se equivocó porque el Iron Horse ya es nuestro, sí, nuestro patrocinador, sí, sí. Pero tiene como un mes. Sí, no, ya el Iron Horse. Bueno, pues ya nos vamos, quedan 30 segundos. Despídanse, por favor. Adiós, que pasen bonita noche. Nos vemos la siguiente semana. Manden próximo martes. Para el viernes es el cumpleaños de Neptalí. Saludos. Ya, seguros, usan impermeable. Si ganaron algo, llámenos por teléfono mañana 7045-3947 7035. 70-30-35-42 70-30-35-42 70-30-35-42